Bueno, Mónica, coméntanos un poquito cómo ha sido este trabajo dentro de la Comuna 1. Tú nos comentabas extra micrófonos acerca de, digamos, el énfasis que tú estás haciendo de pronto en Ciudad Latina. Sabemos que estás manejando toda Comuna 1, pero estás haciendo un trabajo específico en el barrio Ciudad Latina. En Comuna 1 estamos realizando un trabajo que es, empezó en Ciudad Latina, Quintas de Santa Ana, y ya se expandió. También estamos trabajando en Ducales. Bueno, igual, casi todo Comuna 1. Ya los sacamos, estamos en Comuna 4 y en Comuna 6. ¿Cómo ha sido ese trabajo? ¿Qué están haciendo? ¿Cuáles son las estrategias que están llevando a cabo? Bueno, la forma de trabajo mía es poder darle oportunidad a los jóvenes, a escucharlos. Muchas veces son la mayoría de adultos la que se aprovechan de ellos o los juzgan. Ah, es que está parado en una esquina, es que no hace nada. Pero no, la mayoría y todos tienen muchas cosas que hacer espectaculares, muchos artes. Yo me enfoqué por el hip hop y sus cuatro artes, de los cuales pues he sacado talentos grandísimos, personas que ni ellos mismos creían en ellos y ahora son algo espectacular para el municipio como tal, referente. Claro que sí. Mónica, estos muchachos con los que tú estás trabajando, ¿de qué edad a qué edad van? De pronto tú estás manejando un grupo de chicos mixtos, mujeres, hombres, ¿y cómo ha sido de pronto ese proceso de formación? Ese proceso ha sido muy hermoso. Las edades abarcan más o menos de 13, 14 años, porque quieren incursionar en el mundo del MC como tal. Otros como la parte del graffiti, o los niños, que les gusta muchísimo la parte del breakdance. Pero ha sido espectacular, como te digo, el trabajo. Y ellos llegan porque les encanta, porque esa es la moda, por lo que se sienten bien. Y igual con lo que pueden decir o expresar lo que sienten realmente. Mónica, ¿cómo se llama este grupo? ¿Tiene algún nombre en claro específico? Claro que sí, Kerigma Soacha. Llevamos ya 4 años y medio aquí en el municipio. Y pues gran referente precisamente para todos los jóvenes que quieran pertenecer a la o que les guste la parte del hip hop, pero obviamente todo abarca letra, conciencia, cambio social total, que los mismos muchachos quieran hacer un cambio social junto con los otros chicos de aquí del mismo municipio. Claro, Mónica, ustedes están de pronto trabajando en alianza con, no sé, algunos profesores, docentes que se están uniendo a Kerigma y están pues siendo partícipes de esta formación de estos chicos. No, realmente no. Nosotros ha sido complicado que de pronto haya algunas organizaciones o alguna gente que se quiera vincular. Voy a ser muy sincera, pero en muchísimas ocasiones la mayoría que me buscan a mí aquí en el municipio son para pedirme que por favor los muchachos voten o sean prebendas políticas. Es lo único que buscan aquí en los jóvenes. Gracias a Dios, los jóvenes no son bobitos y no saben, cometen los errores que cometen los papás, venden sus votos por un tamal. Entonces los muchachos saben a lo que van, saben que eso es un futuro, saben que no se dejan convencer y saben que los mismos que los tratan así muchas veces son los que los tildan con el dedo, dice ese muchacho no sirve, o ay esa ropa ancha que tiene, o ay no me gusta lo que dice, sea de izquierda, sea de derecha, este muchacho no me conviene, es así, pero ellos no. Igual por eso trabajamos juntos, por eso me gusta enfocarlos ellos mismos, que ellos mismos sean los profesores de otros, porque ellos han cometido errores y saben qué errores no se deben cometer para mostrarle a otro chico. Entonces eso es lo que me ha gustado. ¿En qué sitios se están encontrando ustedes ahí en Ciudad Latina para desarrollar esa actividad? Nosotros el centro de encuentro es Quintas de Santa Ana, primer sector. Ahí es donde empezó, igual es mi casa. Entonces, ellos llegan a cualquier hora, no importa. Ellos ya saben que en mi casa es el encuentro, uh-huh. En mi casa quieren hacer algo, en mi casa van y hablan conmigo, charlan, nos encontramos. En este momento estamos ya organizando nuevamente como un nuevo manejo que se le puede dar a los muchachos, porque muchos de ellos ya salieron, son artistas espectaculares, estaban en las calles, no creían en ellos, ahora están ocupando altos cargos, están estudiando en las universidades, están muy ocupados, entonces me estoy quedando sin artistas. Me toca hacer convocatoria en estos días y vamos a hacer una convocatoria muy grande de chicos que quieran volver a ingresar al mundo del hip hop. ¿Y su merced se está, digamos, haciendo el acompañamiento con Fuerza Verde? ¿Cómo entra Fuerza Verde a desempeñar el papel? Hace más o menos 3 años entramos con Fuerza Verde. Y empezamos con unos cursos que se iban a hacer precisamente con los jóvenes. Antonio Echeverri, el teniente Antonio Echeverri, como tal. Él vio el proyecto y me dijo, listo, yo quiero ayudar a madres, pero también quiero ayudar a chicos, a jóvenes. Y empezamos a hacer un trabajo de la mano. Entonces, él tenía presentaciones, yo le decía, yo tengo los chicos para que podamos hacer un concierto, un evento. Decía, tráeme los chicos, quiero que se presenten. ¿Qué es lo que le da valor a los muchachos? Uno, lo que no tienen de cariño en la casa y muchas veces de autoestima dentro de sus propias casas, ni siquiera los papás tienen autoestima ellos propiamente. Pero cuando ellos se suben a una tarima, cuando alguien los aplaude, cuando ellos tienen un micrófono, cuando ellos les aplauden el arte que ellos tienen en su danza, en su graffiti, ellos creen. Ellos se sienten grandes, en una tarima se sienten grandes. Y cuando ven que tienen el apoyo de una institución como el Ejército Nacional al lado y que los mismos soldados bailan, cantan y apoyan, para eso es grandísimo. Entonces eso es una fuerza interior que les da. Y ha sido genial, el apoyo ha sido muy chévere. Esa experiencia entonces ya se está replicando en varios puntos de Soacha. Gracias a Dios, sí. ¿Cómo ha sido la convocatoria? ¿Con quiénes se han vinculado ustedes a apoyar este ejercicio con comunales? Solo con comunales, igual. Uh-huh. Entonces tienen un evento y me dicen, mira, tengo un evento en el barrio, uh-huh. Tengo un concierto acá, listo, me traes a los chicos, listo, de una, no hay ningún problema. Con la alcaldía se estaba haciendo este trabajo, pero ya se ha disminuido bastante. Y lo importante es eso, como enfocar los eventos que se hayan. Es muy importante algo, yo respeto mucho los otros grupos y organizaciones que manejan jóvenes y manejan también parte del hip hop aquí en Soacha. Son como tres organizaciones más, dos o tres. Pero hay algo, jamás conmigo verán algo que sea de dinero. Porque a mí no me gusta llamar a los muchachos y decir voy a hacer un evento grande, voy a hacer un festival grande y les voy a dar de premio dinero, cuando realmente no les entrego nada. ¿Sí? Entonces, no, a mí me gusta que ellos luchen, claro que sí, yo les digo, bueno, listo, vamos a conseguir de pronto si se puede lo del pasaje, si no se pudo, pero tienes la opción de cantar, porque muchas personas dicen, doña Mónica, no tengo sino para darles los refrigerios. Ellos a veces con tal de son tan bonitos, porque ellos son tan nobles, son tan bonitos, que ellos dicen, fresca, con tal de que me deje cantar y tenga micrófono abierto de una, no importa. Pero sí, no me gusta que utilicen a los muchachos, porque ya bastante utilizados son para gobiernos, para proyectos, para hablar de ellos, para hacer política, para que los aprovechen también, para lucirse, para hacer eventos, para ponerse nombres y utilizar a los muchachos. Y eso sí, no, para nada, yo hago parte de esas situaciones. Bueno, ¿qué resultados, o sea, cuántos muchachos aproximadamente ahorita están participando o cuántos se han formado en este ejercicio? Uy, cuando empezamos más o menos con unos, casi como unos 37 grupos. 37 grupos, sí. Y cada grupo tenía cada grupo puede tener de a dos integrantes, de a cuatro integrantes, de un solo integrante, sí. pero es algo hermoso, es algo maravilloso. Te cuento que yo soy muy rockera y jamás en la vida me había gustado el hip hop. Bueno, de pronto el único rap que en mi época, con los 39 años que tengo, se escuchaba, en esa época era Vico, sí, y eso. Sí, pero de resto, el hecho de cuando yo hice las audiciones, porque todo empezó haciendo un grupo que iba a ser de la parroquia, y cuando vi que en la parroquia no se podía hacer, porque es que, ay, qué vergüenza que esos muchachos de ropas anchas se ingresen a la iglesia. Uh-huh. Bueno, yo solo me reí. Y cuando empecé a hacerlo, cerré mis ojos, porque yo dije, Dios mío, ¿qué voy a escuchar? Y cuando escucho, yo dije, lloré, sí. Lloré porque ellos dicen, en esas letras, encontré la realidad social que ellos viven, y empezamos a trabajar. Entonces, violencia de las mismas niñas desde pequeñas, entonces empezamos a solucionar eso, empezamos a trabajar con ellas, empezamos a hablar con las chicas. Jóvenes, y en un caso muy particular que recuerdo, donde un joven me decía, yo quiero dejar de consumir. Claro que sí, yo quiero, pero es que yo voy a dejar de consumir cuando mi mamá deje a mi padrastro. Yo le decía, pero ¿cómo así? ¿Tú qué me vas a decir? ¿Cómo que? Si es la vida de tu mamá. Me decía, no, es que mi padrastro abusa sexualmente de mis dos hermanas y yo me siento mal. Y ver una cantidad de un trabajo social impresionante que se veía, como te digo, la autoestima empieza desde los padres. Y si ellos genéticamente o generacionalmente no han tenido esa autoestima como tal, no podemos tener jóvenes realmente en este momento, pues con una madurez para que puedan salir de situaciones. Y los jóvenes lastimosamente se juzgan a sí mismos y creen que de verdad como los juzgan afuera, uh-huh, es duro, pero se creen el cuento. Y lo importante es decirle, hombre, pues si a uno Dios ni siquiera lo juzga, ¿por qué te vas a dejar juzgar por los demás? Yo siempre he dicho, el adulto que le encanta juzgar a un joven, no importa su condición social, no importa, pero le encanta, tuvo que tener una juventud muy traumada el tipo, porque, o la persona, porque no recuerda realmente lo que hizo. Sí, desafortunadamente eso hace parte de la reconciliación que este país tiene, que esa etapa, claro, le tiene que entrar, total, ¿no? De empezar a, si bien a reconocer las fallas del otro, o sea, reconocer las fallas del otro, pero reconocerse a sí mismo que también falla, y cómo entre los dos se reconstruye una sociedad es más justa. Total. Algo muy curioso que me pasó en cierta ocasión, logré unir al rock, un concierto que hice de rock, y estaban chicos de reggaetón y de hip hop, de rap. Y si tú puedes, ninguno de los tres géneros se puede ver, sí. Porque no se entienden. Uh-huh. Pero fue algo muy bonito, porque todos entendieron. En mi casa es una política muy grande, no se habla de fútbol, porque no se puede hablar de fútbol. O sea, yo a todos que empiecen uno, que uno es de un equipo y el otro no. Yo soy muy radical en eso. Entonces, yo soy de familia y de población nariñense, toda mi familia. Entonces yo les digo, aquí no se habla ni de el Millonarios, ni el Santa Fe, ni el Millonarios, aquí solo se habla del Pasto, y el que no quiera el Pasto no canta, es así. Entonces, pero no, son graciosos. Es más, es difícil ver a un chico de rap que baile reggaetón, o el de reggaetón que le guste como estar ahí con el rock, cuando uno pone, ¿no? Y entonces, es algo parecido a lo que encuentra uno en Rock al Parque, por ejemplo, cuando uno va. Hay una, ahí está el rapero, el reggaetonero, el del hip hop. Sí. Sí, y escucha una banda de rock y comienza a. Exacto, a sentir la vibración de su cuerpo. Sí, claro, total. Bueno, Mónica, excelente trabajo. Excelente trabajo que se viene desarrollando allá, excelente, buenísimo que acá eso sirva de ejemplo también para otras sectores de la comunidad, y que ese tipo de programas se sigan impulsando. Claro, Mauricio, sí, eso es muy importante, digamos, que ese trabajo se vea en todos los lugares, porque digamos que lo que sea cultura, arte y lo que sea formación para los jóvenes y los mismos niños es, digamos, el progreso de la sociedad. Mónica, finalmente, ¿cómo pueden encontrarlos a ustedes, al grupo Kerigma Soacha? ¿Cómo pueden contactarse con usted para poder participar y poder ser parte del grupo? En Facebook tenemos tres páginas, que ya dos hicieron los mismos chicos, pero se ha hecho, y es como tal Kerigma Soacha. La de los artistas como tal interno, el grupo interno, lo tenemos como Kerigma Soacha, para hacer una diferenciación, pero igual en cualquiera de ellos pueden hacer la referencia de la solicitud, ingresar. Números de teléfono. Mi número telefónico, sí, que no hay ningún problema, lo puedo dar a la línea, es por el WhatsApp 310-321-5629. Y listo, no hay ningún problema. Pues bien, a las 9 y 11 de la mañana, ella es Mónica Cañizares, líder comunal de la Comuna 1 y líder del grupo Kerigma Soacha. Mónica, estaremos, esperamos volver a tenerla a ustedes, de pronto que nos traiga algún artista para que vengan y canten, para que muestren su talento. Me encantaría. En diciembre tuve un reconocimiento, como te comentaba, a nivel nacional, por la organización JCI, representando a Soacha, y obviamente vamos por la pelea a Holanda para representar a Colombia por el mismo proyecto como líder, por la parte, precisamente por la categoría que me tocó aquí, que fue humanismo. Y pues igual, también me encantaría, porque tengo que nominar a 9 o 10 chicos también de Soacha, de Colombia, para que puedan arrancar con el mismo premio este año. Entonces sería genial mirar a ver qué podemos ver. Claro, no, la idea que tenemos también acá es cada 8 días, los viernes, este espacio, dedicárselo a la cultura, si hay la posibilidad de traer estos jóvenes para que vengan y se muestren, pues sería fabuloso. No, y es que una de las personas que se ganó el premio conmigo, que fue precisamente el premio Latin Grammy que tuvo Colombia en representación a música folclórica. Entonces, y quedó de venir a Soacha porque me dijo, quiero conocer a tus chicos. Me dijo, y vamos a ver qué podemos trabajar y qué rico poderlo traer aquí a cabina a nuestro premio. Sería claro genial. Que sí. Claro que sí, pues estaremos ahí haciéndole el seguimiento, invitándolos nuevamente. Esperamos de en serio tenerlos pronto aquí en cabina. Sí. Y felicitaciones por todo ese trabajo, Mónica. Muchísimas gracias a ustedes, muy amable.